darle la bienvenida nuevamente aquí a la radio. Está en comunicación telefónica Ignacio Andraca, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, buen día. Bueno, vamos a decirle a todos los oyentes que realmente otro de los rubros muy golpeados tiene que ver con eventos, ¿no? Estos eventos que uno proyectaba y que realmente la gente cerca de un año previo a tener algunos eventos importantes ya estaban contratando el festejo, digamos, el salón, el catering y todo lo que tiene que ver con esto. Y Ignacio Andraca ha salido en varias oportunidades en la radio porque están se han juntado para pedir. Y ahora, Nacho, contanos, ¿cómo está la situación y si realmente están solicitando una nueva reunión con el intendente? Sí, como decías, Paola, ya hace 4 meses de que estamos inactivos. Imagínate cómo estamos sin poder generar ningún tipo de ingreso. Y desde ese momento estamos movilizándonos a través de APSER, que es la asociación que generamos y nucleamos más de 250 proveedores de servicios. Y hemos ido la realidad por cada lugar que considerábamos que correspondía. Hemos ido a desarrollo productivo, nos juntamos con Teruzzi, nos juntamos con la gente del Consejo Deliberante, bueno, en fin, nos hemos juntado con todos menos con el intendente. Y la realidad es que en este momento lo que decimos es que llegamos a la instancia donde hemos hablado bastante y hemos obtenido muy poco, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en esa, a la espera de podernos juntar conmigo para poder darle tratamiento a la solicitud que hemos hecho ya hace más de 2 meses. Bien, y medio. Bien, y vamos a recordar, Ignacio, qué es específicamente lo que, esta asociación que está nucleando distintos, personas que prestadores, prestadores de eventos y demás, ¿qué es lo que están pidiendo? Y principalmente la declaración de emergencia del sector, si bien no es fácil, pero entendemos que para este momento si no tenemos habilitación para poder funcionar y no podemos generar ningún tipo de ingreso genuino, debiéramos recibir alguna ayuda. Si bien algunas ayudas se han recibido de ATP a nivel nacional, uh-huh, son muy pocos los de nuestro sector que lo han recibido. Un IFE tampoco de 10 mil pesos mensuales, trimestral, ha podido ayudar a algunos, pero no tantos. Con respecto al crédito tasa cero a nivel nacional, muchos son categorías que por ahí no acceden a esa clasificación. Así que básicamente lo que pedimos es que no, en ese petitorio que hicimos a través del Ejecutivo y del Consejo Deliberante, es que nos ayuden con la exención de tasas municipales, que podamos ver el tema de algunos impuestos que también, obviamente, que empieza a ahogarnos a todos en gran medida. A medida que va pasando el tiempo se van acumulando más deudas. Después lo que solicitamos es ver si podemos estar. Se sabe que el turismo ya está en el tratamiento provincial de la declaración de desastre económico. Por lo tanto, a nivel nacional también y provincial se están haciendo acciones para que el evento, el sector de los eventos, caiga dentro de ese paraguas. Cuando digo eventos, por un lado está el turismo de reuniones, que eso sí ya está en tratamiento y ya está declarado, pero la parte de eventos sociales y corporativos, que a nivel nacional AOFRE es quien nos nuclea, está haciendo todo un movimiento para que también podamos entrar dentro de esa situación, de esa clasificación. Hoy la realidad es que sabemos que tenemos que esperar, pero bueno, queremos conversar también. Sí, no hay buenas noticias, Nacho, en ese sentido. No, claro que no, claro que no. Y por otro lado, vamos visualizando que hay actividades que nos competen, por ahí directa o indirectamente, que se han habilitado, ejemplo, restaurantes. Nosotros, uh-huh, yo te hago una comparación, pero quien tiene un salón de eventos puede y tiene catering, puede tranquilamente ofrecer servicios gastronómicos del estilo y bajo protocolo, que es lo que nosotros estamos planteando y es lo que queremos conversar, como para disminuir y aminorar un poco el golpe este económico que estamos teniendo, porque estamos llegando, mucho de la gente nos llama ya con una desesperación grande, por supuesto. Imagínate, 4 meses sin trabajar, ¿quién puede aguantar? el que pueda aguantar está, digamos, descapitalizándose, digamos, perdiendo el viste, el hay gente que está vendiendo su capital de toda la vida, hay gente que está vendiendo equipos, hay gente que está vendiendo la vajilla, bueno, a valores que también, digamos, irrisorios, están perdiendo su principal fuente de trabajo. La realidad es que tenemos una muy muy difícil y muy desesperante, por eso es que entendemos que cada uno de los funcionarios que nos ha atendido muy amablemente nos ha dado su respuesta, pero entendemos que es insuficiente la respuesta que nos están dando. Estamos esperando los subsidios y los créditos tasa cero que han ofrecido a nivel local, que en teoría están para otorgarse, pero bueno, ya pasaron más de un mes y algo, y eso no hay, digamos, y nosotros tenemos que seguir continuando, tenemos que alimentarnos, tenemos que pagar impuestos, tenemos más allá de que querramos generar ingresos, digamos, extras, ¿no? Está complicada la cosa. Nacho, tomo lo que decía de que hay gente que se está descapitalizando, que está vendiendo sus cosas, obviamente a un precio irrisorio, ¿no? Teniendo en cuenta que hay alguno que el que tiene la plata aprovecha la oportunidad, ¿no? Como pasa siempre. Sí. ¿Vos tenés registro de gente que no va a poder volver a levantar la persiana? Digamos, gente que va a quedar al costado del camino. Mira, ese registro formal no lo tenemos. Tenemos registro de qué tipo de formalidad tenemos en el sector, qué cantidad de gente afecta a la economía, digamos, la parte de eventos. Sí sabemos qué gente ha accedido a beneficios nacionales y quiénes no. Sabemos quiénes, digamos, tenemos toda una organización, obviamente, de fondo que también es lo que les decíamos, que nosotros como representantes queremos facilitar las cosas y no queremos, obviamente, un beneficio igual para todos, porque sabemos. Ayer me preguntaban, ¿es cierto que pidieron 30.000 pesos para...? La realidad es que no es cierto, pero digo, a ver, a 30.000 pesos a algunos es significante, a otros no tanto y a otros para nada. Digamos, como todo, ¿qué es lo que tenemos que saber qué estamos pidiendo y no pedir por pedir, sino que por eso nuestro trabajo como representantes es ir indagando e ir sectorizando cada necesidad puntual, ¿no? Bien, Ignacio, bueno, esperemos que puedan obtener esta reunión con el intendente y una respuesta rápida, por supuesto, dada la necesidad que tiene todo el sector, que estabas hablando de la cantidad que están nucleados, pero cada uno de ellos, imagino, también tiene empleados, ¿no? Que están. Imagínate que hoy estamos alrededor de registrados a través de nuestra base, que obviamente nuestra base es no informar, sino digo, no está en otro lugar, que no existía. Estamos alrededor de 250 proveedores y estamos estimando que por el censo que hicimos, un promedio de 3 personas por detrás, digamos, algunos más, algunos menos, estamos hablando de alrededor de 900 personas que aunque dependen directamente. Después sabemos que cada evento hace un eslabonamiento de proveedores, estamos hablando de alrededor de 50 proveedores cada vez que se activa un evento, una boda, un 15 años, en fin. Y es una industria realmente que por ahí no se la visibiliza y no se la dimensiona, pero realmente a nivel nacional, bueno, internacionalmente también, ¿no? Pero que tiene mucha envergadura y bueno, no se la está teniendo en cuenta como otras actividades. Nacho, ¿y todos los eventos, los casamientos y demás que ya estaban previstos para los meses que, bueno, se suspendió por tema pandemia, se reprogramaron, pusieron un stop? ¿Qué pasó con eso? Mirá, ahí estamos siendo un poco futuristas también, porque la realidad es que ahí está tomando criterio cada prestador, si bien tenemos más o menos una idea, pero esa idea realmente no es real. Se han postergado algunos para este fin de año, con una cláusula de que probablemente si existe, digamos, todavía la problemática sanitaria de la pandemia, se tenga que reprogramar nuevamente para el 2021. A nivel nacional ya todo se ha reprogramado para el 2021. Ahora están empezando a activarse algunos congresos, algunas exposiciones híbridas con parte presencial y parte virtual. Pero nosotros la realidad es que ahora, por suerte, la gente empezó a consultar de nuevo, no con el mismo flujo quizás que lo veníamos acostumbrados a hacer. No podemos decir que no hemos logrado cosas. hemos logrado que no hayan habilitado los locales y los espacios y las oficinas comerciales para poder vender a futuro, porque entendieron que si no lo hacíamos a esto, cuando abramos no solo que no íbamos a haber atendido a lo que perdimos este año que cancelaron, sino que además, como vos decías cuando arrancaste, la gente generalmente planifica con un año. Claro, sí, ustedes no son un comercio que abre la persiana y tiene flujo de gente en el día, ¿no? Tal cual. Vos tenés un periodo de tiempo en el proceso de circuito para poder efectivizar el primer evento. Entonces, eso se logró, digamos, se logró que los fotógrafos puedan hacer imágenes también en sus estudios y al aire libre. Pero como que tenemos sabor a poco, ¿no? Porque la realidad es que somos conscientes, pero bueno, estamos tratando de retener al sector para que no enloquezca, porque realmente situaciones como esta te llevan a un estadio mental que empezás a pensar en querer hacer cualquier cosa. Y no queremos llegar a esa situación. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, lo vamos a mantener informados cuando realmente tengamos la suerte, que sea pronto, esperemos, que nos atienda el intendente. A ver si podemos... algo que olvidaba, sí, que nos parece importante, hemos presentado varios protocolos generales y demás, pero ahora estamos trabajando para cuando él, ya lo tenemos preparado, para cuando nos podamos sentar, ver si las reuniones familiares, si todo anda bien sanitariamente, podamos incrementar un poco el número de invitados en las reuniones. Exacto. Y entendemos que hay algunos eventos como encuentros familiares que ya se están realizando de forma informal, que eso es muy peligroso, lo podamos hacer nosotros de forma organizada en lugares habilitados. Pueden ser ejemplos, un bautismo, un cumpleaños, hay eventos que sin necesidad de bailar y de hacer una fiesta, nosotros podemos activar parcialmente nuestra actividad con los protocolos por ahí ya que están existentes, digamos, y bueno, eso. Así bien. Que bueno, esperemos que tengamos suerte y que pronto podamos o empezar a trabajar o tener alguna respuesta para soliviar un poco la gran crisis que estamos pasando. Esperemos que sí, Ignacio. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Les mando un saludo y gracias como siempre por ser tan atentos y estar atentos a esto. Un beso. Un saludo. Gracias.